Martes 28 de noviembre. Mirad que nadie os engañe. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo". No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. El Señor sigue marcando el camino y parte de la vida diaria concreta, la viuda, donde se fragua y se realiza la fidelidad, que prepara para afrontar bien los dichos, habladurías o realidades de tiempos duros que amedrentan a los que no están pegados a su Dios. Estas predicaciones de los últimos tiempos como que atentan contra lo más sagrado, el templo, a las seguridades ficticias de quien vive en la superficialidad, a los apegos a las cosas temporales, por grandiosas que sean. Y el Señor advierte: que nadie os engañe, porque Él es y está a nuestro lado, no en una novedad que tengamos que añadir, sino en una realidad continua. Guerras y revoluciones son, por desgracia, el hábitat del pecado, que anuncian el poder destructor y hasta la muerte, la persecución, que es compañera de los fieles desde el principio. Tenemos que tomar nuestra calma, seguridad y fuerza en Jesucristo, el Señor, que es nuestro baluarte, el que ha dado su vida y remedio al hombre de todo mal. Los cristianos lo somos desde esta experiencia vital salvadora que ya ha podido y vencido todo dolor, impotencia y destrucción. Por eso hay que mantenerse y crecer en la confianza cierta de nuestro Salvador. ¿Cómo te encuentras ante tantos acontecimientos y situaciones catastróficas en el mundo actual? ¿Tiene algún parecido con lo que se narra en la palabra de este día? ¿Te identificas en algo con los personajes de que hablamos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.